32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa para contarte, sigue, lo anunciábamos ayer justamente, lo comentábamos aquí en este programa, que la empresa láctea pampeana Santa Lucía, reconocida por sus quesos saborizados, ¿la tenés? Sí, bueno, sí, por supuesto. Sí, bueno, ganó. Va, ganó, fue premiada. Muy bien. Sí, fue premiada en el primer concurso nacional de quesos. ¿Cómo la ves? Qué rico. Sí, ¿no? Y qué orgullo. Y qué orgullo también. Orgullo pampeano, olvídate. Para hablar justamente sobre este premio, sobre esta distinción tan importante también, ¿no? Para esto, justamente lo que estaba mencionando, este orgullo pampeano, está ya en comunicación con nosotros Sergio Girard, justamente de la empresa Santa Lucía. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buen día, Gaby, ¿cómo estás? Un gusto de charlar con ustedes y con su audiencia. Bueno, Sergio, primero que nada, gracias por tu tiempo y obviamente, bueno, felicitaciones para vos y para todos los que son parte también de Santa Lucía. Muchísimas gracias, sí, somos un equipo de personas muy comprometidas en el trabajo y en la calidad de lo que hacemos, así que bueno. El premio es para todo el equipo de trabajo de Santa Lucía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sergio, contar a la gente en el marco de este concurso, ¿no? Que fueron premiados, dónde se realizó y también, por supuesto, sobre las distinciones que recibieron. Bueno, mirá, este primer concurso nacional se llevó a cabo en Villa María, Córdoba. Contaba con más de 70 empresas lácteas, mini pymes y pymes. Y bueno, nada, nosotros presentamos nuestros quesos saborizados y fueron distinguidos, mencionados, como decís vos, justamente en esa categoría de quesos saborizados, con orégano y pimienta, justamente con ellos. Y después, en categoría de leches especiales, ganamos el segundo premio con un queso pecorino. Es un queso hecho, fabricado con leche de leche de oveja, que nos provee el INTA de Anguil con su majada de ovejas pampinta. Ahí, Sergio, bueno, obviamente tuvo un orgullo haber participado en este concurso y haber recibido estas distinciones. Bueno, ¿cómo fue después el recibimiento? Quizás aquí, bueno, ustedes son de Toay, ¿cómo fue el recibimiento ahí de los clientes? Y también, bueno, que también hubo un pequeño ahí acompañamiento de lo que fue el Ministerio de la Producción. Claro, justamente. Bueno, la verdad es que es un orgullo haber representado la Pampa y haber traído premios para todos los pampeanos. Este premio es para compartir con toda la Pampa, con todo el pueblo pampeano. Totalmente. Después, bueno, sí, una emoción muy grande, en lo particular, con mi esposa, mi familia. Y bueno, ayer la llamada de todos mis amigos, gente conocida, clientes, deseándonos lo mejor. Y bueno, la verdad que muy emocionante todos estos días lo que estamos viviendo por parte del calor de la gente, ¿no? Totalmente. Sergio, para contarle un poquito a la gente, ¿no? Y también saber de ustedes, ¿cómo surge la empresa en este caso? ¿Cómo surge Santa Lucía? Bueno, mira, nosotros tenemos tambo hace ya aproximadamente 30 años. Y bueno, era el momento, creo que hace 3 años atrás empezamos, un poco más, aparte 5 años atrás empezamos con este proyecto, a pensarlo, a dibujarlo en papel, a dibujarlo en otras escalas, y ya después, bueno, nos decidimos y nos largamos a soñar y a llevarlo a cabo, ¿no? Totalmente. Y sí. Bueno, la verdad que justo agarramos, en el 2020 agarramos justo la pandemia y, bueno, pensamos de que se iba a terminar todo ahí, que no íbamos a poder seguir. Y bueno, por todo lo contrario, sucedió que la gente, al estar encerrada y no poder salir, necesitaba de proveerse de alimentos. Así que bueno, nosotros fuimos a casa por casa en ese momento a llevar nuestros quesos. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó un caminito de la gente pasarse los contactos, y el boca a boca fue haciendo que nos empezaron a elegir, y bueno, claro. estamos trabajando para la gente. Totalmente. Sí, aparte, bueno, lo interesante que hay que tiene, bueno, es Santa Lucía, es el tema de los quesos saborizados, ¿no? Que no todos es como algo particular que tiene, digamos, esta marca o esta empresa familiar. Como el sello característico, claro, también, creo yo, ¿no? Claro, sí. Sí, nos caracteriza justamente eso. Hacemos otros quesos también, pero bueno, no. Lo que nosotros hacemos hincapié y lo que más queremos promocionar, vender y estar siempre buscando nuevos sabores, nuevas cosas y quesos saborizados, ¿no? Sí. Sergio, con respecto, ¿no?, a los comienzos ahí que contabas vos, ¿no?, ¿Cómo surge también, me imagino, bueno, con los altibajos propios de cada comienzo también, de cada empresa, que pasan todos, ¿no?, todos los que se dedican a este rubro y a otros rubros, ¿cómo fue también encontrar el maestro quesero? ¿Tienen algún maestro quesero ahí que trabaje con ustedes? Bueno, mira, nosotros empezamos con tres chicas. En realidad empezamos mi señora, yo. Sí. Y, perdón, empezamos con mi señora, una chica que es la esposa del tambero, y después, y yo, comenzamos los tres. Y después se fueron agregando otras chicas. Y bueno, hoy están ellas haciendo el tema de la olla, o sea, las queseras son las chicas. Sí. Y bueno, la verdad que con el asesoramiento de un técnico de Santa Fe, que fue el que nos pasó las recetas y nos inició, digamos. Sí. Y después fuimos perfeccionando todo el tiempo con este hombre de afuera para mejorar las técnicas, los rendimientos y buscar nuevas formulaciones y sabores de queso. Totalmente. Bueno, también estuvieron presentes, ¿no?, participando en la Expo Pymes. Estuvimos en Expo Pymes, sí, nuestro segundo año. La verdad que tenemos superadas las expectativas que teníamos de ventas y de contactos. Y bueno, la verdad que siempre está bueno para hacerse conocer, para degustar los productos que hacemos, conseguir nuevos contactos y por supuesto comercializar una gran parte así, ¿no?, de nuestros productos. Sí, tal cual. Sergio, ahí, bueno, ¿en dónde se pueden conseguir los quesos? ¿En algún comercio? Y vos ahí, bueno, como siendo parte de Santa Lucía, ¿cuál es el queso que vos recomendás probar por primera vez de la marca? Bueno, mira, vamos por parte. La comercialización se hace en todo Santa Rosa, Toay y parte de la provincia de La Pampa, General Pico, Hacha. Bueno, hay un montón de pueblos donde se pueden encontrar. Hemos salido también fuera de la provincia, para el sur. Hemos estado, bueno, estamos en Trenquelauquen. Nosotros no tenemos negocios propios. Son todos negocios y comercios de la zona, digamos. Sí. Y tu segunda pregunta era, ¿cuál es mi queso? Sí, el que recomendás, que probarlo, sí o sí. Son cosas muy muy particulares, ¿no? Pero claro, bueno, yo soy medio fanático del queso pepato, que es un queso sardo con pimienta. Es, para mí, de los sabores que tenemos, la excelencia. Y después, bueno, me gustaría que la gente deje prejuicios y empiece a consumir un poco de leche de oveja, que es mucho más sana que la de vaca, si se quiere, por ser baja en lactosa. Claro. Y bueno, está muy bueno el queso pecorino. Y después los sabores va en gusto de cada uno, ¿no? Porque a uno puede gustar más el orégano que la pimienta o el provenzal. Que el ají, bueno, tenemos también con la aceituna, ahora estamos sacando uno que es caprese, ya dentro de poquito ya sale a los negocios también, y bueno, eso es muy muy particular los sabores. Yo recomiendo que no probó pepato para una picadita, para un fin de semana, para un asadito, la picadita está muy muy bueno el queso pepato. Muy bien. A pleno. A mí se me hace agua la boca. Sí, no, ya solo pensar que quesito... Acá lo veo al operador como diciendo... Sí. Pensando en los quesitos hasta ahora. La verdad que sí. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente, felicitaciones y bueno, que sigan los éxitos nomás. Bueno, muchísimas gracias. Sigo aclarando en todo lado que nuestro esfuerzo no sería posible sin la ayuda de todo el equipo y el personal que tenemos, ¿no? Desde que sale la leche del tambo, del tambero, su ayudante y las chicas que están y las personas que están trabajando dentro de la fábrica. Nada de esto sería posible sin ellos, porque la verdad que tienen un compromiso bárbaro, les gusta lo que hacen y están muy, muy contentos con este trabajo. Bueno, y quedó reflejado, ¿no?, con estas distinciones, y es un impulso, me imagino, también para ustedes, por supuesto. Sí, totalmente, sí. Qué bueno. Se compromete a seguir, a mejorar, Totalmente. Sergio, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme, y bueno, los micrófonos, como siempre, a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día, y saludo a toda la audiencia. Dale, abrazo grande. Gracias, abrazo.